pero te juro que me ahoga el llanto. Me duele imaginarte, amor, en otros brazos, sabiendo que me quieres y que no pudo ser. Apiádate de Dios y quítame la vida. No ves mi alma en carne viva. No ves mis ojos hechos todo un mar de llanto. ¿Por qué me hiciste quererla tanto? ¿Por qué me dejas seguir viviendo? Sabiendo que me quieres.